Lo tenemos comunicado a Osvaldo Papaleo. Él pidió salir temprano, así que vamos a hablar con él. Osvaldo, ¿nos escuchás? Sí, buen día. Buen día, estamos Quique de la Calle y Joe Cornejo, de Basta de Sonceras. Osvaldo Papaleo, hermano de Lidia Papaleo, viuda de David Graeber. El tema que nos convoca es, obviamente, papel prensa. Osvaldo, a ver, arranquemos con la declaración de Lidia el otro día en la justicia, que igual ya Lidia salió a hablar y explicó cuál fue su declaración, pero como salieron los medios, tanto Clarín y La Nación, a desmentir o a proponer otra visión de lo que había dicho Lidia, queríamos saber o que nos contara cuál fue la declaración de Lidia Papaleo y si había ratificado lo que sería la versión del gobierno en este tema. Sí, Lidia declaró durante 5 horas, ratificó la versión, dio el testimonio de que fue presionada para realizar la operación, esta operación de entrega de las acciones, ratificó además los testimonios que había dado también Rafael Llanover, que también fue despojado de las acciones clase A. En una palabra, lo que trata Clarín de hacer una operación de prensa, diciendo, reconoció que estaba libre, tratando de crear cierto estado de confusión, y la realidad es este: el 2 de noviembre se firmó bajo presión un convenio que después fue declarado trucho prácticamente, porque no tenía reunía las condiciones aceptables. El juez de la sucesión, estaba abierta la sucesión de David Graeber, nunca aprobó ese convenio. Bueno, y estamos en la situación donde el testimonio de Lidia del delito de lesa humanidad cometido por Mañeto y la gente de Clarín y de Razón, está de la Nación y de La Razón, junto con Clarín, está totalmente vigente. El testimonio de ella fue contundente. Además, si ustedes no han visto un documental que salió en Canal 7 ayer, un reportaje en Tiempo Argentino y en el día domingo, y el día domingo una nota con Víctor Hugo Morales, en todos los lados ya ratificó lo que dijo, manifestó eso, y estamos ante esta circunstancia. Osvaldo, te interrumpo para, como digamos, ha tomado tal estado público esta situación, sí. Quería hacerte una pregunta bien específica. Cuando vos decís bajo presión, ¿qué es lo que tenés en mente, o qué es lo que se sabe, o qué es lo más concreto que se puede decir sobre el tema? Bueno, dijeron, a los debe apenas entraron al país en septiembre del 76, cuando volvieron al país después de haber muerto David Graeber, empezaron a sentir las presiones. La presión mediática primero, Clarín y La Nación, está comprobado también, están publicadas, hicieron editoriales muy violentas contra el grupo, mientras le mandaban mensajes al grupo a través de un funcionario del Ministerio de Economía de Martínez de Hoz, que debían vender a los diarios las acciones de Papel Prensa, porque estaban, que tenían que estar en manos de un grupo argentino, no judío, digamos, y decían que eran los diarios los compradores naturales. A esas presiones se agregaron los testimonios de Manrique, que fue un político argentino, que era amigo de la familia, y también lo fue a ver, Lidia lo consultó, y dijo, Manrique, ustedes están mal vistos por la Junta Militar, tienen que vender las acciones, tienen que vender prensa y tienen que vender los diarios. No lo hizo presionando, lo hizo haciendo una recomendación porque habían dicho a él en la Junta de Comandantes. Lo mismo el expresidente Lanusse, que Lidia consultó. Lidia había atendido como paciente a un familiar de Lanusse, y entonces tenía alguna conexión, le preguntó, y Lanusse vino con la misma versión: vendan al precio que lo ofrezca cualquiera, porque es un precio. Y en esas circunstancias, con llamados telefónicos, etcétera, también de presión y anónimos, sin saber el valor que por el precio que iban a vender, sin conocer los términos del contrato, sin asesoría de ningún abogado ni nada, fueron citados al diario La Nación, el viejo local allá que tenían en la calle San Martín, y ahí en el despacho de Bartolomé Mitre la separaron a Lidia del grupo familiar, la colocaron en un escritorio, y ahí Mañeto personalmente dijo, firme por la seguridad de su hija y la suya, digamos, y de su familia, firme, y ellos firmaron este convenio, que después no fue valorizado, pero ahí se concreta el delito, ¿no? Osvaldo, vos y Lidia declararon en la causa que luego comenzó en democracia con Alfonsín y con el fiscal Ricardo Molinas. Yo no, porque no, yo nunca tuve que ver nada con el grupo Greiber, con lo cual yo nunca fui director, nada, no fui ningún cargo de ningún tipo, digamos, yo no podía declarar porque una investigación era específica del grupo. Y Lidia tampoco, porque Lidia tampoco tenía que ver con el grupo, como nunca fue directora, nunca fue accionista, no ocupó ningún estamen, que declaró Isidoro Greiber, que dijo todo lo contrario de lo que dice ahora en esa declaración ante el fiscal Molina, que recomienda el fiscal Molina en aquel entonces anular la transferencia de las acciones. Eso, nosotros declaramos los delitos de esa humanidad, porque ahí sí estuvimos contra Camps y contra von Bern y contra Checolás, ¿no? Eso está bien. ¿Y ahí salió el tema de papel prensa? ¿En dónde? Cuando ustedes declararon. No, nunca preguntaron por eso. A mí no me preguntaron jamás. Me preguntaban cosas muy generales de... A mí la tortura y eso era sobre preguntas muy generales acerca de la actividad del grupo, pero muy periférica del grupo. Yo no era un integrante del grupo. Conmigo fue una actitud de presión y de extorsión hacia mi hermana, la detención mía, que estuve 8 meses en ese campo de concentración. Osvaldo, te hago otra pregunta también específica, a ver si podemos ir avanzando sobre la discusión que ya se ha abierto. Cuando dos periodistas de entonces de Clarín, como es María Ciudadana y Vicente Mulero, escriben El Dictador y toman el tema de papel prensa, ¿en algún momento te consultan o charlan con vos ese libro? Yo creo que no, conmigo creo que no. No, la verdad que yo no tengo, no me hago, yo a María Ciudadana le quiero conocerla, no. Ni con el tema de Helva, que yo tampoco, no creo que haya tenido reuniones conmigo. No creo que me mencionen tampoco a mí en el... No está mencionado. Como testimonio lo mío, ¿no? No está mencionado, pero por ahí, digo, habías participado. No. Yo fui... A mí me consultaron sobre otros libros, el libro de von Bernis, que hizo Brienza, y, o el disco, o el libro de el gobierno de Isabel, que hizo... una María Gil Quesada. Hay un intento, Osvaldo, del grupo Clarín, a partir de las nuevas declaraciones de Isidoro Greiber, de alguna manera de enfrentar a personas que fueron víctimas, tanto sí, pero ser víctima no te autoriza a ser victimario. Lo que ha hecho Isidoro Greiber, lo ha hecho por plata, es deleznable. Isidoro Greiber es un mentiroso que cobró una declaración, pero primero anduvo recorriendo el Espinel, como decimos nosotros, ¿no? Primero fue a verlo a Guillermo Moreno, cosa que nunca dijo. Isidoro tuvo una reunión con Moreno. Dos. Fue a verlo a Moreno ahí viendo cuando salió el decreto de la investigación papel prensa la verdad. Estuvo ahí, habló, contó la verdad, sin declarar. Después desapareció. Después aparecimos nosotros, que nos presentamos, y Moreno nos dijo, ya ha estado acá su cuñado, le dijo a Lidia. Muy bien. Siguieron los testimonios, y después apareció nuevamente con Moreno, a decir que no, que tenía por... Y después entrevista con la gente de Tiempo Argentino, el 11 de junio, graba eso que se ha desgrabado, esa nota, y ahí cuenta, la verdadera, dice, es un afano, lo de papel empresa fue un afano, y cuenta las presiones. Cuenta toda la verdad. Y después, operado por el grupo Clarín, el día que la presidenta hace la denuncia y la declaración y presenta el papel prensa de la verdad, sale con un testimonio en la justicia absolutamente diferente al que declaró ante fiscal Molina, como el hijo de Molina lo aclaró estos días. Totalmente diferente a lo que tiene grabado la gente de Tiempo Argentino, que además lo publicó. Y bueno, y entonces, evidentemente, una prisión económica. Después desaparece del país, se va a Inglaterra. Usted no lo pudo entrevistar, ¿no? No. Bueno, yo le digo a los periodistas estos independientes y que hablan de la libertad de expresión, a ver, que lo primero que tienen que hacer es entrevistar. ¿Le interesaría a usted hablar con Isidoro Greiber? Sí, claro. O sea, ¿tiene interés periodístico? Tendría, sin ni hablar. ¿Eh? Sí, claro. Bueno, claro, porque lo que hizo Isidoro Greiber es muy grave. No desmintió a Lidia Papaleo, desmintió a la Presidente. Yo le escuché decir a Bonelli, en el programa Dos Voces, bueno, si la Presidente mintió, ¿qué cabe hacer con la Presidente? Cosas como esa. El grupo Clarín iba por todo con eso. Cuando se descubre que Isidoro Greiber es un trucho, que agarró plata para hacer eso, y lo digo yo bajo mi responsabilidad, entonces se demuestra que Isidro Guébert no sirve ni para tolerar un diálogo con usted ni con nadie, porque no puede sostener, cuando usted le pregunte cómo declaró tres veces distinto, no va a saber qué contestar, usted se va a dar cuenta de su incapacidad para mentir, para, ni para simular, no tiene capacidad de nada, ni de simulación. Con lo cual ahora lo tenemos que encontrar en esta circunstancia, así, en otro operativo más de Clarín. Pero para tranquilidad suya y de la gente que cree en la justicia y cree en el país, en tribunales no se gana con operaciones de prensa, no se gana denostando al enemigo, hablando mal de que fulano es tal cosa, no se habla de ninguna relación, se van con pruebas y se van con contundencia de testigo y con testigos que hayan dicho siempre la misma versión. No van a poder aparecer con un testigo que dijo una cosa, un testigo que dijo otra, y lo dijo en sede judicial también las otras testimonios. Con lo cual, el problema de Clarín es muy grave. Además, le adelanto de todo, Isidoro Guébert nunca firmó ningún papel por el tema de la prensa, porque Isidoro Guébert estaba absolutamente desvinculado del grupo Guébert. No era integrante del grupo, era hijo de los papás. El papá y la mamá, como estaban, participaban en acciones, él operaba en esa función, pero no como directivo del grupo, porque no lo era. Osvaldo, hay en estos últimos días una campaña del Grupo Clarín y de La Nación que está cayendo sobre su persona intentando desprestigiarlo. No sé si leyó la nota de, creo que se llama Sebastián Borstein. Sebastián Borstein es hijo de Tato Borstein. Así es. De eso vive. Lo que cuenta ahí, primero, son absolutas mentiras. Para desgracia de Borstein, que se podía haber quedado callado como trasera, porque a los que aparezcan... Borstein no tiene idea de lo que dice. Yo le estoy mandando una carta a él, la voy a dar a publicidad, la voy a mandar a todos los medios, además a hacer una causa, una denuncia, porque es un testimonio interesado, donde miente todo. Sebastián Borstein, le voy a decir, defiende a Guar Mestre, que es su padrino, que era un cubano expulsado de Cuba, dueño de prostíbulos y de canal de televisión en Cuba, que vino a la Argentina y fue dueño de Canal 13. ¿Me sigue? Sí, sí. Bueno, él defiende a eso, que es su padrino. Desgraciadamente ha colocado en el escenario a su papá, que era un artista, que era una persona aparentemente, digamos, yo lo conocí, obviamente, que hacía humor para todos ustedes. Bueno, yo le digo un solo dato de Tato Borges. Tato Borges trabajó durante el proceso, tuvo su programa de televisión en Canal 13, cuando lo gobernaba Videla en ese país, y lo llamaba por teléfono a Olivos con un mote que le había puesto muy simpático y muy favorable a Videla. Lo llamaba la Pantera Rosa, a Videla, no la Pantera Asesina, la Pantera Rosa. Entonces, Sebastián Borges, hijo de Tato Borges, sale con este empleado de Clarín, porque hace mucho tiempo que tiene esa columna, sale con ese intento de festejo para mí. Yo le voy a contar, pero se lo digo porque yo no renuncio a todo lo que fui. Yo estoy orgulloso de haber sido secretario de prensa del gobierno constitucional de Isabel Perón, orgulloso de haberme quedado en el país el 24 de marzo, orgulloso de haber ido preso por ser secretario de prensa del gobierno constitucional y contra la dictadura criminal, y además, como detalle de lo que basa y este muchacho Borstein, el tema este, yo en mi vida vi a López Rega, no lo conocí, pero en mi vida lo vi. Ni hablé nunca en mi vida con López Rega. Él lo da como una verdad revelada y repite algo que repite también el ayer. Entonces yo lo desafío. Usted se imagina lo que estoy diciendo, es muy grave. Sí, claro. No lo vi en mi vida. Pero yo lo desafío a lo otro. Como ellos tienen un diario, tienen mi información, deben tener algo que me vincula con López Rega. Y lo desafío, no que muestre una foto, ya sería demasiado, porque dirían, bueno, puedes estar vinculado y no tener una foto, lo cual sería raro. Un documento, un decreto que López Rega haya firmado, una designación mía, una participación, aunque sea una columnita, un cable de una agencia de noticias, donde diga que en tal acto estuve yo y López Rega. Yo no lo vi en mi vida ni lo traté en mi vida. Y usted dirá que es raro. Yo le digo que no es absolutamente raro. ¿Por qué? Porque hay puestos y cargos donde como los funcionarios son periféricos. Yo dirigía un canal de televisión. Yo no era presidente de la Cámara de Diputados de la Nación. Dirigía un canal de televisión. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, no tenía contacto. ¿Usted cree que los directores de los canales de televisión hoy día ven a la Presidenta como si fuera, y no estamos hablando de la Presidenta, estamos hablando de un personaje como López Rega, lo ven todas las mañanas y desayunan? debe haber innumerables funcionarios actuales que no tienen un contacto jamás directo con la Presidenta. Entonces, yo a Boric le digo, mire, se equivocó, pero Boric no lo hace de bueno o que se equivocó. Boric es una mala persona que sale a hacer eso por encargo de Mañeto a la Garami, ahora va a tener que ir a la justicia. Pero lo peor que hizo es que esta historia de Tato Boric, la historia negra de Tato Boric, no se hubiera hablado si el hijo, este idiota, no hubiera salido a instalarla. Ahora tenemos que contar, como contamos quién era Estrasera, que para todos el fiscal de la Junta, ¿no? Sí, sí. Usted no sabía que había sido fiscal del proceso, que había jurado por el acto institucional para ser fiscal, el acto institucional que reemplazó la Constitución argentina impuesta por la dictadura militar, ¿me entiende? No se hubiera sabido eso. Él fue fiscal en el caso de Lidia Papaleo de Greiber, apeló la sentencia de libertad de Lidia Papaleo de Greiber, la apeló Estrasera. Estrasera es otro canalla que si se hubiera mantenido sin ser sirviente de Mañeto, había quedado ahí, por ahí, su honorabilidad. Ahora, ustedes no pueden repetir esto porque estos son hechos objetivos. Estuvo en la causa de Diego Babadero Greiber, puede decirlo, que apeló la sentencia, porque eso está todo escrito, como vuelvo a lo mismo. Acá los mata los testimonios. Entonces, ¿qué ocurre? Con Tato Boric tampoco, hubiera pasado todo bien. Mientras había 30.000 desaparecidos, actores prohibidos, actores desaparecidos, compañeros de él, Tato Boric llamaba a Videla la Pantera Rosa. Usted sabe el afecto y el nivel de encanto que tiene la Pantera Rosa, ¿no? Sí, claro. Está un poco lejos de Videla, ¿no? Sí, Papaleo, como la verdad que... Entonces yo voy por todo. Cuando salen a hablar, voy por todo. Si no hablan, se quedan en la casa, no abren el pico. Y no, nosotros los que estuvimos presos, los que fuimos a un campo de concentración, como estuve yo, nos vamos a cobrar esta cuenta que ellos no la saben. Y a usted le digo para su análisis cotidiano, en la radio, obviamente. Se lo digo con humildad. Ese es el juicio de los civiles que colaboraron con la dictadura. Esto tiene este perfil. Mañeto, Mitre, Peralta Ramos, Campos Carles, las autoridades, los directores de los diarios que hablaban a favor del proceso, que silenciaron la dictadura. Este es el juicio a los empresarios que hicieron millonarios haciendo negocio con la dictadura. Martínez de Hoz, Walter Klein, los ministros de la dictadura. Entonces, este es el juicio a los civiles de la dictadura, no a los militares. Los militares ya fueron juzgados. Papaleo, la verdad le agradecemos mucho la conversación, como no, siempre es muy rica y... Puede repetir todo y además ofrezco, además usted me encuentra las 70 veces que me llaman, las 70 veces estoy acá, yo no me... Lidia está acá en Buenos Aires, ayer testimonió públicamente por televisión, nosotros no somos Isidoro Greiber, afortunadamente, somos quien somos y mantenemos inalterable el criterio que tenemos de esto y además vamos a hacernos respetar desde el punto de vista ético, muy fundamental eso. Nosotros vamos a ir charlando con usted, seguramente también la llamaremos a Lidia. Como siempre le agradecemos... Pero es Isidoro Greiber, Lidia, todo bien. No, Isidoro también lo llamamos, pero no... Llámelo a ver si lo encuentra, hagan una campaña, que aparezca Isidoro Greiber. ¿Dónde está Greiber? Porque dijo cosas graves, ¿no? Sí, claro. Desmintió a la Presidenta, no hizo un chiste. No, claro. Le agradecemos mucho, Papaleo, la entrevista. Buen día. Era Osvaldo Papaleo, hermano de Lidia Papaleo, viuda de David Greiber. El tema, arrancamos de esta manera el programa de la fecha casi sin presentarnos porque teníamos pactada la entrevista con él y obviamente la queríamos aprovechar. Es el tema del día, de la semana, del mes, del año y tal vez estos 30 años de la democracia, la complicidad de los grupos económicos, los grupos mediáticos con la dictadura militar. Estamos hablando de la venta de papel prensa. Entendemos que nuestros oyentes están en tema, si no, no sé, no viven en la Argentina.